Administrar la crisis territorial de Casaballe no debe ser poca cosa. Todos los esquemas aprendidos sobre organización territorial urbana parecen ser imposibles de aplicar en un territorio que ante los ojos de los forasteros aparece como caótico. Hasta el día de hoy, es posible ver que algunos vecinos alambraron un pedazo de tierra y dijeron esto es mío aunque lo que alambró sea la vereda o la calle, para construir una pieza más, o montar su negocio. Para entender la raíz de nuestra problemática, hay que ir a la historia de la zona. Las antiguas chacras de Pedro Millán, repartidas al otro lado del arroyo de los Migueletes, fueron posteriormente convertidas en estancias y saladeros, como los de Pedro Casaballe y Jacinto Trapani y estas posteriormente subdividas en chacras. Lo que hoy tenemos en nuestra zona, son grupos masivos de vivienda, asentados o dispuestos en zonas pensadas y delimitadas para ser rurales. Las problemáticas que tienen la mayor parte de los vecinos están relacionadas con esto. Cuando un vecino tiene que caminar 500 o 600 metros para tomar un ómnibus, está relacionado con esto. El problema endémico de la basura, tiene que ver también con esto. La inseguridad al interior de algunos complejos habitacionales también tiene que ver con esto. Básicamente el barrio se pobló de tres formas distintas. A. Los que planificaron vivir aquí legalmente. B. Los que se asentaron ilegalmente. C. Los que fueron traídos. A los integrantes del grupo A, los llamaré colonos. Ellos eligieron Casaballe como un lugar para vivir. Compraron un terreno chacra, solar, etc., y se mudaron con sus familias. A los del grupo B, los llamaré desplazados, porque fueron los que como consecuencia de problemas mayores en el campo o en la ciudad, migraron a la periferia de la ciudad y se asentaron formando lo que antaño era conocido despectivamente como cantegriles. Básicamente grandes zonas con ranchos de madera y de lata, que en muchos casos fueron siendo sustituidos por viviendas de material, construidas de a poco, según lo permitían las circunstancias sin planificación, sin planos y sin mantener una mínima coherencia estética con las demás viviendas de la zona. Finalmente a los integrantes del grupo C los llamaré trasplantados, puesto que fueron traídos a la zona, sin preguntarles si querían venir. Entre ellos antiguos habitantes de la aduana y la ciudad vieja, jubilados y personas inscritas en programas de vivienda quienes tuvieron en suerte y como destino la zona de Casaballe. Si bien los colonos llegaron organizadamente a la zona, atendiendo a un programa de planificación urbana, principalmente siguiendo el modelo de barrios jardín un espacio de transición armonioso entre lo urbano y lo rural, los desplazados y los trasplantados no. Los desplazados venían luchando contra el hambre y la miseria, buscando un techo. La cuestión de la estética urbana no estaba entre sus prioridades, donde quedaba un pedacito de tierra ahí se metían, y ahí se quedaban. Desde el punto de vista de la organización territorial, el resultado fue el caos. El caso de los trasplantados, evidencia en la mayoría de los casos, o bien la desinteligencia de los arquitectos que planificaron las zonas, o bien la afiliación a alguna política maltusiana para asentar a los pobres en barrios donde se favorezcan las costumbres contrarias a la limpieza, donde las calles sean estrechas y los hombres se hacinen de tal forma hasta que un día venga a visitarlos la peste tomado del ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus cerrar paréntesis punto. En la mayoría de los casos, exceptuando honrosas excepciones, los problemas de los desplazados fueron atendidos con soluciones básicas similares a las que se les dio a los trasplantados. El problema entonces se complica más. Tenemos unidades territoriales que existen de hecho, bien delimitadas, ingobernables, caóticas y que demandan servicios que hacemos con ellas. La respuesta puede comenzarse a construir atendiendo algunos ejemplos exitosos de organización administrativa desarrollados por algunas cooperativas de vivienda, esto como referente local, y desde el punto de vista internacional, podemos ver el caso español y prestar atención al concepto de entidad local menor. Una entidad local menor es una zona administrativa pequeña, que bien podría compararse con una cooperativa de vivienda, o con un complejo habitacional. Estas entidades son subdivisiones municipales y tienen cada una su ejecutivo y su junta vecinal. Tienen bajo su jurisdicción temas como la vigilancia de caminos, conservación del patrimonio, ejecución de obras y prestación de servicios de competencia municipal. Lo que queremos proponer desde aquí, apunta a un nivel mayor de descentralización. Creemos que la consolidación de los municipios de Montevideo, y el trabajo de las juntas locales, más tarde o más temprano llevarán a mayores niveles de descentralización. Nos tranquiliza saber que de alguna forma se está transitando en esta dirección desde la oficialidad. Hay temas que hoy por hoy la Intendencia Municipal no puede solucionar, y que los jóvenes municipios aún no cuentan con herramientas ni recursos para atender, pero que a los vecinos les sería relativamente fácil resolver si tuvieran un marco legal que los respaldara. Imagino muchas juntas vecinales en la zona, actuando bajo la órbita del municipio de. Llego a ver al pueblo organizado como una gran red donde cada subdivisión zonal constituye un nodo que se interconecta con los demás. Veo a los vecinos discutiendo sobre los temas que le preocupan, aportando soluciones desde su conocimiento particular de las situaciones que los aquejan. Recuerdo las antiguas comisiones de fomento barrial hoy prácticamente extintas en la zona y las veo resurgir en el futuro, reclamando autonomía. No sé si el modelo que proponemos aquí será aplicable para todas las zonas de Montevideo, pero no tengo ninguna duda de que puede ser aplicable en Casavalle, una zona con problemáticas particulares, que requiere de soluciones también particulares.